cariño, ma mujer. Mira que el cielo ya se vuelve a nublar y unas gotitas ya empiezan a caer. Vamos pa' dentro que nos vamos a mudar. Para que estemos bien solitos y yo así entregarte mi cariño, pa' que tú te sientas más mujer. Más mujer.